Yes, Lord. We want the Lord. Yes, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Have your mercy, God. Yes, Jesus, praise the Lord. Yes, sir. Hallelujah, God. Yes, we don't want no devils in our house. Yes, we Lord. We want the Lord. Yes, Jesus. Yes, sir. Hallelujah. Have your mercy, God. Yes, Jesus. Sepa lo que no es Dios, él es un Dios, es un Dios, es un puto Dios. Sepa lo que no es Dios, sepa lo que no es Dios, él es un Dios, es un Dios, es un puto Dios. Sepa lo que no es Dios, él es un Dios, es un Dios, es un puto Dios, es un Dios. Sepa lo que no, sube los mejores videos de la plataforma porque yo lo todos los días lo veo. Hay un youtuber más influencial que él. Es un dios de platel. Es un dios en todo. Es el mejor. Sepa lo que ando es Dios, sepa lo que ando es Dios, él es un Dios, es un puto Dios. A veces uno piensa, sepa lo que ando, ¿es un influencer o es un modelo a seguir? La verdad yo considero que es un modelo a seguir. Todos deberíamos seguir el camino hacia la iluminación. El camino hacia la iluminación. Este camino hacia la iluminación es concebido gracias a leer la Biblia, ver porno furry y, más importante, jugar Animal Crossing todos los días. Solo así se podrá llegar a la verdadera iluminación y ser uno con Sebas Loquendo. Sepa lo que no es Dios, sepa lo que no es Dios, él es un Dios, es un Dios, es un puto Dios. Sepa lo que no es Dios, sepa lo que no es Dios, él es un Dios, es un Dios, es un puto Dios. Es un puto Dios. Dios. Es un puto Dios. Te amamos, Sebas Loquendo. Siempre veremos tus videos, tus videos son una obra maestra que siempre se recordará.